así. Yo siento enloquecer, diosa de fuego, esa eres tu mujer. Eres como un volcán cuando empieza a bailar. Quémame, tócame, quémame, tócame, ven. Cuerpo caliente, me derrito, mujer. Quémame, tócame, quémame, tócame, con tu cuerpo caliente. Te mueve así, yo siento enloquecer. Diosa de fuego, esa eres tu mujer. Eres como un volcán cuando empieza a bailar. Quémame, tócame, quémame, tócame, con tu cuerpo caliente me derrito, mujer. Quémame, tócame, quémame, tócame, con tu cuerpo caliente me derrito, mujer. Pero síguelo velando así, con la barra. Otra vez, quémame, tócame.